Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y cientos de miles de israelíes se manifiestan contra Netanyahu luego de que el ejército recuperara los cadáveres de 6 rehenes retenidos por Hamás. Nota de Democracy Now. En Israel, cientos de miles de manifestantes salieron el domingo a las calles de Tel Aviv y otras ciudades importantes luego de que el ejército de dicho país anunciara que había recuperado los cadáveres de 6 rehenes israelíes que se encontraban retenidos por Hamás en Gaza. Israel afirma que los rehenes fueron asesinados por Hamás, mientras que dicha organización sostiene que estos murieron debido a ataques aéreos israelíes. El hallazgo de sus cadáveres llevó a la Federación de Sindicatos de Israel a convocar una huelga general para exigir un acuerdo de alto al fuego que proteja a los rehenes que permanecen retenidos por Hamás. El primer ministro Netanyahu mantuvo una postura desafiante a pesar de las protestas. El lunes, Netanyahu insistió en que no aceptará ningún acuerdo a menos que Israel mantenga el control del llamado Corredor de Filadelfia, que es una área que se encuentra a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto. Y esto fue lo que dijo Netanyahu, y cito: "El eje del mal necesita el Corredor de Filadelfia y es por ello que debemos controlarlo. Hamás insiste por esta razón en que no estemos ahí, y por esa razón yo insisto en que debemos estar ahí", dijo Netanyahu. Nota de Democracy Now. Un ataque israelí contra una escuela administrada por la ONU mata a 8 palestinos que se encontraban haciendo fila para recibir pan. Nota de Democracy Now. En la Franja de Gaza, un ataque israelí mató en la mañana de este martes al menos a 8 palestinos que se encontraban haciendo fila para recibir pan. El ataque impactó frente a una escuela administrada por la ONU, que es utilizada para albergar a miles de personas desplazadas en el campamento de refugiados de Jabalia. La masacre se produjo luego de que 11 palestinos murieran el domingo en un ataque israelí contra la escuela Safad de la ciudad de Gaza. Los equipos de rescate que trabajaron en el sector afirman que entre los muertos había una mujer y una niña. Esto es lo que dijo Mahmoud Vassal, y cito: "Las fuerzas de la ocupación atacaron el ala oeste de la escuela, donde mataron e hirieron a una gran cantidad de civiles desplazados que se refugiaban ahí. Estamos presenciando una verdadera masacre y escenas extremadamente desgarradoras. Equipos médicos y de defensa civil están trabajando para recuperar cadáveres y salvar tantas vidas como sea posible, pero la situación es sumamente trágica y la realidad a la que estamos expuestos aquí", dijo, "es extremadamente difícil". Nota de Democracy Now. Y Gaza comienza la campaña de vacunación a gran escala contra la polio a pesar de los continuos ataques israelíes. Las Naciones Unidas y las autoridades sanitarias palestinas han administrado decenas de miles de dosis de la vacuna contra la polio a niños y niñas de toda la Franja de Gaza. La campaña de vacunación generalizada comenzó el domingo después de que Israel aceptara implementar pausas parciales en sus ataques para permitir que los trabajadores humanitarios inicien la distribución de vacunas contra la polio. Estas fueron las palabras expresadas por la portavoz de la Agencia Nacional de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, Lois Warrie-Reich. Esto fue lo que Warrie-Reich dijo, y cito: Tuvimos las primeras lluvias ayer por la tarde, una lluvia torrencial que duró casi una hora, y esto es solo un gran indicio de lo que deparará el invierno. Las aguas residuales inundarán las calles, aquí todo el mundo duerme en el suelo. Como saben, los albergues no son impermeables. Nota de Democracy Now. Y el Reino Unido suspende las exportaciones de algunas armas a Israel. Nota de Democracy Now. El Reino Unido ha suspendido las exportaciones de algunas armas a Israel debido al riesgo de que éstas puedan ser utilizadas para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario. El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, David Lammy, dijo al Parlamento británico que la decisión no afectará el flujo de la mayoría de las armas que el Reino Unido envía a Israel, incluidas las piezas para aviones de combate F-35. Y esto fue lo que dijo David Lammy. Esto no es un embargo de armas. Esta decisión está relacionada con unas 30 de las 350 licencias de exportación a Israel, que incluyen equipos que podrían utilizarse en el actual conflicto en Gaza. El resto del armamento, dijo, se seguirá exportando. Y en una declaración, la organización británica Global Justice Now dijo al respecto, y cito, bajo una enorme presión, el gobierno está despertando al hecho de que debe dejar de armar a Israel. No obstante, este es un embargo poco elaborado que conlleva el riesgo de que el Reino Unido siga siendo cómplice de crímenes de guerra. Nadie intentaría detener a un pirómano peligroso, reduciendo a la mitad su suministro de gasolina. Nota de Democracy Now. Rainbows out in Gaza, from the mountains to Ramallah. My blood mixes with the dirt. I smile despite the overwhelming hurt. Lay me down and kiss my wounds. Beneath the waters of the same moon. Yeah, yeah, yeah, yeah. How many angels had to die for you to cry under that Gazan sky? There is no hope for mercy. How many fathers cry themselves to sleep at night, closing their daughter's eyes, kissing one last goodbye? If only I could change the rules of space and time, I would bend the light of day until freedom shines. Like seeds my people rise, firm as the olive root. We will survive, and when this storm is through, there will be rainbows out in Gaza, from the mountains to Ramallah. There will be rainbows out in Gaza, from the mountains to Ramallah. When I look in my grandmother's eyes, I see a life of poems and pain. Part of her soul never got on that boat, and the rest of her spirit remains in a hometown by the riverside, near the ripple tide of the sea. 'Cause her body lives in America, but her heart is in Palestine, where millions of children are living in tents, trying to survive in the hellfire, but the bombing is way too intense. I've seen dead bodies in shopping bags, so America can make sense. I can't believe this evil, but when the rain's over, like a rainbow, love will rain over my people. Why don't you just lay me down and kiss my wounds? Oh, lay me down and kiss my wounds. There will be rainbows out in Gaza, from the mountains to Ramallah. There will be rainbows out in Gaza, from the mountains to Ramallah. So why don't you just lay me down? I see rainbows out in Gaza, from the mountains to Ramallah. I see rainbows out in Gaza, from the mountains to Ramallah. México suspende sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Canadá después de que ambos países criticaran su plan de reforma judicial. Nota de Democracy Now. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha suspendido las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá después de que ambos países criticaran los esfuerzos de México para reformar su sistema judicial. Parte de la reforma prevé que los jueces sean elegidos por voto popular. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, que asumirá el cargo el 1 de octubre, ha defendido los cambios propuestos. Y esto es lo que dice la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y cito: ¿qué es mejor? Que a los ministros de la Suprema Corte de Justicia los elija el Senado de la República o el pueblo de México. A ver, levante la mano quien diga que el pueblo de México. Eso es democracia. Democracia para elegir a la presidenta, democracia para los legisladores y también democracia para el Poder Judicial. Para que sea un Poder Judicial que esté al servicio del pueblo. Y la semana pasada, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, criticó la propuesta de reforma judicial de dicho país y dijo, y cito: la elección popular directa de jueces constituye un gran riesgo para el funcionamiento de la democracia mexicana. Estudiantes y profesores marchan en Acapulco respaldando la reforma judicial. Nota de La Jornada. Estudiantes y docentes de diferentes planteles y subsistemas educativos del sector público, principalmente el Tecnológico de México, el campus de Acapulco, marcharon desde las 9 de la mañana por el Boulevard de las Naciones en la zona Diamante para manifestar su reforma a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a ritmo de chilenas y consignas en favor de López Obrador, emitidas desde 2 megáfonos, los oradores de la actividad se expresaron por el libre derecho a la manifestación y a no elegir juzgadores en lo oscuro. Exclamaron consignas como, y cito: va a pasar, la reforma va a pasar, sin educación no hay transformación, por eso apoyamos a López Obrador. La movilización inició en el Paseo de los Manglares y se dirige a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación de Acapulco. Insiste Ken Salazar en daño a la relación bilateral con reforma judicial. Nota de La Jornada. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, reiteró este martes que en su país hay preocupaciones por la reforma judicial y que si esta no se hace de la mejor forma, dijo, y cito, puede acarrear muchísimo daño a la relación bilateral, al tiempo que rechazó que hablar de ello sea una intromisión en la soberanía mexicana. En su primera conferencia de prensa, luego de que el 22 de agosto opinó abiertamente contra la reforma judicial, una declaración que calificadas como una burda actitud intervencionista por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que decretó tras ello una pausa en las relaciones de su gobierno con la embajada estadounidense. Salazar expresó que no comprende por qué sus declaraciones han sido tan polémicas. Nota de La Jornada. Tengo

junto con la confianza en el resultado de una elección. Está destinado a abordar videos como el de Musk que compartió de Harris, aunque incluye una excepción para la parodia y la sátira. Hay una cita del asambleísta Gail Pellegrin, que es una demócrata de Santa Cruz. Dice, cito, estamos viendo que California se prepara para su primera elección en la que la desinformación impulsada por la inteligencia artificial contaminará nuestros ecosistemas de información como nunca antes y millones de votantes no sabrán en qué imágenes, audio o video pueden confiar, dijo la asambleísta Jail Pellegrin. Newsom, por su parte, ha señalado que firmará el proyecto de ley que entraría en vigor de inmediato a tiempo para las elecciones de noviembre. De alguna mujer bonita se forjaron mis senderos. De alguna mujer bonita se forjaron mis senderos. Caminando en noche blanca con la luna ya en el cielo. Mi sombra no me dio miedo, mi sombra no me dio miedo. Y ahora soy un hombre nuevo. Cualquier pajarito canta cuando ve la primavera. Cualquier pajarito canta cuando ve la primavera. Pone fuerza en su garganta que ha dormido desde enero. Si el canto le alcanza el fuego, si el canto le alcanza el fuego, hoy será un pájaro nuevo. Planeta palpa disfrazada de lucero, la luz que el planeta palpa disfrazada de lucero, baja quitándose el velo a besar una montaña, sabiendo que si la engaña, sabiendo que si la engaña, hoy será un lucero nuevo. Encontrará consuelo quien entendido lo tiene. Cuando la verdad se muere, cuando la verdad se muere, es que nace un mundo nuevo. Cuando la verdad se muere, cuando la verdad se muere, es que nace un mundo nuevo. Es que nace un mundo nuevo. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Quiero saludar a todas nuestras familias y toda nuestra comunidad ya que hemos empezado el nuevo año escolar este 12 de agosto, la semana pasada. Y estamos muy emocionados por este año que viene, que sabemos que tenemos muchas cosas que vamos a hacer en las escuelas nuevas para aumentar el aprendizaje, aumentar el apoyo para la salud mental y apoyar a todas las demás necesidades que tengan nuestros estudiantes este año que viene. Los primeros eventos que tenemos para las familias este nuevo año escolar es el regreso a clase, las noches de regreso a clase, cuando invitamos a todos los papás a que vengan a nuestras escuelas a visitar a los salones de sus estudiantes para ver, conocer a la maestra o el maestro, conocer el personal de la escuela y estar más cómodos con todo lo que tenemos que ofrecer en nuestras escuelas, para no solamente para los estudiantes, pero también para la comunidad. Por favor, revise con su escuela cuándo va a ser la noche de regreso de escuela. La mayoría de nuestras escuelas van a tener esta noche de regreso de escuela la última semana de agosto o la primera semana de septiembre. Así que revise con su escuela cuándo es el día que van a tener este evento. Y también este 12 de septiembre vamos a tener una feria de recursos para las universidades y para las carreras después de la graduación de la high school. Este evento está abierto para toda la comunidad. No tienen que ser estudiantes de la high school, pero también vamos a ofrecer recursos e información para todos los estudiantes si están en el kinder o hasta el grado 12. Vamos a tener información sobre cómo preparar para las carreras, cómo preparar para el colegio y la universidad. Y vamos a tener representantes de más de 50 universidades a través del país que van a estar visitándonos para darle información a los estudiantes cómo, si quieren atender esas escuelas, qué es lo que tienen que hacer para aplicar. También vamos a tener información sobre las carreras que están disponibles a los estudiantes que ya están graduando de la high school, que no tienen que ir a la universidad para empezar a trabajar. Vamos a tener bastantes representantes de compañías que están ofreciendo trabajos a los estudiantes ya que están graduando de la high school. Y también vamos a tener juegos para los niños, vamos a tener entretenimiento en vivo y también vamos a ofrecer comida, una cena para todos que atienden. Y otra vez, todo esto es gratis para todos los que atienden y va a ser en el zoológico de Santa Ana, aquí en. La dirección es 1801 en la calle East Chestnut, aquí en Santa Ana. Y el evento va a comenzar a las 4 de la tarde y va a terminar a las 7 de la noche. Otra vez es el 12 de septiembre, a nuestra feria de recursos para colegios, carreras y universidades. Y también tenemos más información sobre este evento en nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us. Y para las familias que son nuevas a nuestro distrito, les queremos sugerir que por favor usen la aplicación Parent Square, que es disponible sobre el Apple y también los teléfonos Android. Es una aplicación que pueden descargar que usamos para mandar información a las familias de las escuelas, de los maestros del distrito. Sobre todo lo que está ocurriendo con su escuela o con su estudiante. Es la primera plataforma que usamos para comunicarnos con las familias. Esta otra vez es la aplicación Parent Square. Y si necesitan ayuda para conectarse, por favor comuníquense con su escuela. Pueden comunicarse con también su Face Liaison, que es el trabajador de la escuela que se comunica con los padres. Y ellos le pueden ayudar a descargar esa aplicación y también inscribirse en la aplicación Parent Square. Y bueno, eso es todo lo que tengo por ahora. Como les dije antes, estamos muy emocionados por el nuevo año escolar. Y como siempre, me comunicaré con ustedes cada 2 semanas durante el año escolar para darle las nuevas noticias o informarle en las nuevas novedades que están ocurriendo aquí en nuestro distrito de Santa Ana. Entonces, hasta luego y espero comunicarme con ustedes la próxima vez. Gracias. La historia escolar del condado de Orange podría enseñarse a los niños. Los legisladores buscan agregar el caso Méndez contra Westminster al programa del curso. Nota del Register del condado de Orange. Los estudiantes de California pronto podrán comenzar a aprender la historia de la familia Méndez y cómo su respuesta al ser rechazados en una escuela en Westminster condujo a la revocación de las leyes de segregación en el estado. Los legisladores justo antes de la fecha límite

cuando perdí completa razón, perdí completa razón. Se me olvidó desde cuando. Si es por mal del corazón que estoy con mi verso errando. Se me olvidó desde cuando perdí completa razón. Cuando con mis dedos quise hacer polvo de los días y hacer polvo de los días. Cuando con mis dedos quise. Miré mi mano vacía de lo que mi vida hice. Cuando con mis dedos quise hacer polvo de los días. Para estar aquí. Oye, vuelvo a comenzar, voy llegando a este lugar sin ti. Oye, vuelvo a comenzar sin saber cuándo estaré. Cuento gotas, cuento historias, cuento gotas. Bajo la tarde lluviosa se desprende mi alma airosa, se desprenden tantas cosas. Bajo la tarde lluviosa cuento historias, cuento gotas. Tantas cosas. Oye, vuelvo a comenzar, voy llegando a este lugar sin ti. Oye, vuelvo a comenzar sin saber cuándo estaré. Voy llegando a este lugar sin ti. Oye, vuelvo a comenzar sin saber cuándo estaré en el fin. Oye, vuelvo a comenzar, voy llegando a este lugar sin ti. Oye, vuelvo a comenzar sin saber cuándo estaré en el fin. Oye, vuelvo a comenzar, voy llegando a este lugar sin ti. Oye, vuelvo a comenzar. Y regresa a la Feria Internacional de la Calle de Orange, nota del Register del Condado de Orange. La Feria Callejera Internacional de Orange comienza el viernes y el tema de este año es Rocking Around the Roundabout. El festival anual del fin de semana del Día del Trabajo, alrededor de la rotonda en el Old Town de Orange, está de regreso con comida, artesanías y música para apoyar a los vendedores locales y las organizaciones comunitarias. Este año las calles contarán con comida de Estados Unidos, asiática, australiana, brasileña, mexicana,